La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos Sueños Posibles. Hoy lamentablemente empezamos más tarde que nuestro horario habitual. No sé qué pasa en la Ciudad de Buenos Aires, pero dos esquinas muy importantes que yo tengo que transitar bloqueadas. Así que bueno, tuvimos que hacer un largo desvío para poder estar acá. Lamentamos muchísimo, vamos a tratar a ver si por lo menos por la retaguardia podemos quedarnos un rato más. La semana pasada tuvimos el impacto de un atentado criminal en relación a una revista, Charlie Hebdo, y todas las repercusiones que eso tuvo en la prensa, tanto en la prensa de izquierda, de derecha, la prensa canalla, etcétera. Y hoy yo me desperté al menos con la novedad que el fiscal Nisman lo habían encontrado sin vida o muerto. Ya se avanzó bastante en la autopsia y yo quería... Antes, cuando pensábamos con Irene a quién entrevistar sobre los temas, digamos que hacen a, no tanto al episodio en sí de este asesinato de periodistas, pero sí todo el texto y el contexto como para poder hacer un análisis completo de esta situación. La idea de hablar con Carlos Aznárez, que es el director de Resumen Latinoamericano, inicialmente tuvo que ver con hacer un análisis respecto a el atentado en París de la revista Charlie, pero ante la noticia de que se había encontrado muerto al fiscal Nisman, bueno, un poco pensar en los dos hechos y si hubiera o no una relación. Estamos con Carlos Aznárez, director de Resumen Latinoamericano. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alfredo? Bueno, un gusto en escucharte y gracias por tu tiempo. No, mira, no, yo comentaba que cuando se nos ocurrió llamarte tenía que ver básicamente con hacer un análisis, o sea, compartir tu punto de vista de lo que había sido el atentado contra la revista Charlie y sobre todo las repercusiones en Europa, todo este de la marcha que se hizo y cómo se había hecho de alguna manera un intento de blanqueo por parte de... Yo escribí un artículo que se llama Terrorismo Puro, donde de pronto el terrorismo puro es sancionado, pero hay otra forma de terrorismo que yo llamo impuro, que son así como cotidianas y que están ya muy instaladas y que llamaba la atención ver, por ejemplo, a integrantes de la OTAN marchando contra el terrorismo, ¿no? Bueno, eso era un poco lo que habíamos pensado hasta que, bueno, esta mañana al menos nosotros nos enteramos de la muerte de Nisman. Que evidentemente... Pasamos de yo soy Charlie ahora a otros que reclaman ser Nisman, ¿verdad? Sí, sí, por eso llegamos tarde al programa, porque había algunas interrupciones en algunas arterias. Ahora, Carlos Aznárez, de tu profunda experiencia, primero, de todo lo que es la situación en Medio Oriente, ¿no? Y además, también, por supuesto, en Argentina. ¿Cuál es tu primer análisis respecto a esto que está pasando? Donde, de pronto, el tema del terrorismo vuelve a estar muy en primer plano, ¿no? Sí, pero yo creo que, yo lo escribí estos días también, creo que los terroristas, los grandes terroristas se ponen a juzgar a sus cachorros, ¿verdad? Y de alguna manera han puesto otra vez sobre el escenario de la política internacional realmente una ofensiva que termina siendo xenófoba y islamófoba. Esto, ¿a quién le conviene todo esto? Evidentemente a los imperios, al imperio norteamericano y a todo ese ese furgón de cola que siempre representa la Unión Europea, y en este caso Francia, ¿verdad? Yo creo que obviamente el atentado contra el Charlie Hebdo es un atentado condenable, pero quienes lo ejecutan son los hijos y discípulos de la política imperial francesa y la política imperial norteamericana en Siria, en Libia y en Irak. Esto lo tenemos en claro. Y por otro lado, yo decía en el artículo que escribí que también es peligrosísimo lo que hacía Charlie Hebdo y que sigue haciendo Charlie Hebdo, atacar desde el humor, desde esto que se llama el humor o la ironía, una confesión religiosa que te guste o no te guste. A mí las religiones realmente ni me interesan ni las practico, pero me parece muy provocador todo ese discurso, y por eso me parece muy claro que algunos intelectuales que piensan más o menos con respecto a las religiones como lo que te estoy diciendo yo, hayan salido de alguna manera a decir, bueno, hasta aquí una cosa y hasta aquí otra. O sea, no se puede seguir provocando al pueblo musulmán con 7 millones de ejemplares que los paga el imperio y los medios corporativos del imperio, y seguir esta guerra en la cual nos embarcan a todos, porque evidentemente nos embarcan a todos. Hay que pasar por el tamiz y decir, ¿estoy o no estoy con Charlie? Yo no estoy con Charlie, tampoco estoy con el imperio, y por supuesto creo que esto es parte de toda una ofensiva que estamos viviendo, no solamente en Europa, sino en América Latina también, ¿verdad? Carlos Aznárez, yo estaría de acuerdo contigo. Ahora, una pregunta, ¿no? Toda esta crítica a Charlie Hebdo, ¿no? Es decir, a la revista, surge después del atentado, digamos. Antes yo por lo menos no había leído que intelectuales o políticos se expresaran de esta forma, que en parte comparto lo que tú dices, pero no se habían escuchado fuertes críticas a esta revista. Hubo críticas muy fuertes cuando la revista salió a condenar, a hablar de que Fidel era, por ejemplo, un dictador. Hubo críticas cuando, no en el nivel de ahora, porque evidentemente con 12 muertos y una cantidad de heridos, las cosas evidentemente hacen que mucha gente se tenga que despedir casi por obligación. Pero en Europa hubo críticas muy fuertes cuando la famosa masacre de la plaza en Egipto, y habían sacado una tapa donde había un egipcio muerto, un manifestante, y le habían puesto el Corán encima, dibujado, y habían dicho, el Corán no para las balas, el Corán es una mierda. Ahí hubo muchas críticas contra Charlie Hebdo, que la juegan de anarquistas, yo los caracterizo como anarquistas orgánicos de políticas que no tienen nada que ver con el anarquismo. Carlos Aznárez, Irene Antinori te saluda. ¿Cómo estás? Sí. Buenas noches. Vos sabés que me llegó información de diversas agencias de inteligencia. Han interceptado conversaciones de milicianos islámicos sobre los posibles ataques a las marchas contra la islamización de Alemania. ¿Vos qué sabés al respecto? No, yo creo que ahora se ha puesto, obviamente, se ha abierto la caja de Pandora con respecto a todo esto, y va a haber de ataques, seguramente a ataques xenófobos en algunos países. De hecho también los hay por la parte contraria. En Nigeria han quemado 3 iglesias y están protestando contra Charlie Hebdo, y hay muertos también, muertos provocados por la policía y por el gobierno dictatorial de Nigeria. Pero de alguna manera se le ha dado luz verde a muchas cosas, entre ellos el ataque contra cualquier musulmán que viva en Europa. Me han contado el caso de dos chicos que conozco en España, y que les han marcado la casa con una cruz y les han dicho, váyanse a su país. Y por otro lado también hay luz verde para que Francia y la OTAN sigan operando en Siria y sigan operando en Irak, como lo están haciendo, y ahora también en Libia, vuelven a Libia otra vez a ponerlo como objetivo de su afán de quedarse con el petróleo y con todo lo que las riquezas naturales que tiene Medio Oriente. O sea que todo esto no es no es baladí, no es una cosa casual. Y no es ajeno a lo que nos pasa a nosotros. Y también está lo que nos pasa a nosotros. De pronto un personaje como Nisman, que es un personaje repudiable, más allá de que esté muerto, porque acá parece que te tenés que morir para que te conviertas en un héroe. Pero Nisman es un personaje repudiable que ha estado jugando para la embajada norteamericana y para el Mossad, y que ahora todo el mundo de un sector salga a reivindicarlo como un héroe. Esto también no es casualidad. Sí, nos por metieron eso lo en una remarqué. Guerra contra Irán. Con este tema de Nisman nos metieron en una guerra no declarada contra Irán desde hace varios años. Ahora, la situación de Nisman, bueno, no sé si habrás escuchado la carta que escribió la presidenta para sí, su difusión. Sí, sí, sí, sí. ¿Cuál es tu opinión respecto a por qué, digamos, se crea esta situación donde aparentemente podría llegar a ser otra de las tantas maniobras destituyentes, pero vos que sos una persona de la política sabés que las cosas no solamente tienen que ser, sino que tienen que parecer, ¿no? Por supuesto. Y evidentemente debe haber algo, ayúdame a pensarlo, por lo cual que sea un suicidio asistido, un asesinato, lo que sea, y como que todo puede ser, ¿no? Como que estamos en un momento, pues 30 años y pico de democracia, en un nivel de escepticismo, sí. y donde todo está manejado por poderes ocultos, sean desde Clarín o desde lo que fuera, y que realmente el poder ciudadano, o la ciudadanía, o el pueblo, es realmente un convidado de piedra en todo esto, ¿no? Por supuesto. Yo creo que lo de Nisman, a Nisman no le dio el cuero, como decía Lanusse con respecto a Perón, no le dio el cuero para enfrentar lo que tenía que enfrentar hoy. Él tenía datos, tenía información, pero creo que se pasó de rosca de enfrentar incluso a los mismos que lo habían arropado. Porque acá no hay que olvidar una cosa, los Kirchner arroparon a Nisman durante mucho tiempo. Y entonces no es casual que ahora aparezca un Nisman enfrentando, un Nisman que está ligado a Massa, además, políticamente, enfrentando al gobierno, y no solamente al gobierno, sino también a militantes populares, como Fernando Esteche, como Yusuf Khalil, gente que está vinculada a la lucha por Palestina, al propio Delía. ¿Qué se busca con esto? Yo creo que es una revancha. Acá hay una revancha gringa, norteamericana, porque obviamente Nisman es un tipo que abrevaba la embajada norteamericana permanentemente. Yo creo que es una revancha clarísima por parte del imperio, pasando factura por el tema de los fondos buitres, por un lado, y marcando el territorio diciendo, bueno, a los Kirchner, más allá de lo que nosotros pensemos de los Kirchner, ya no los queremos más, vamos por ellos. No pudimos ir con los fondos buitres porque nos salió mal la jugada, vamos por ellos de esta manera. Y hay un sector de la oposición acá, yo siempre digo que peor que el oficialismo es la oposición en la Argentina, porque realmente hay un sector de la oposición que se prende en todas, incluso con un nivel de irresponsabilidad que a veces te deja helado, porque algunos de los que están en esa oposición en algún momento fueron compañeros, fueron militantes populares, sin embargo, hoy estoy seguro que están en la calle también con el cartelito de yo soy Nisman, ¿no? Vos sabés que en las redes sociales está circulando la versión de que puede tener mucho que ver un complot de la CIA. Nosotros lo hemos dicho en otros momentos, en momentos mucho más difíciles, donde decíamos que mucha de la partidocracia argentina le pagaba peaje a la DAIA y a la AMIA. Yo dijimos en un momento que Nisman era una pieza clave de la CIA y también del Mossad, porque él ha jugado muchas veces puesto su nombre. Me acuerdo cuando estaban bombardeando el Líbano por parte de Israel, Nisman participaba en un acto en la DAIA, junto con Filmus, me acuerdo también, en defensa del Estado de Israel. O sea que también aquí se cruzan los cables. Cables que no tienen nada que ver con el pueblo, como vos decís. El pueblo es un convidado de piedra frente a todo esto. Y ahora nos venden este tema de que este personaje pudo haber sido asesinado por por el gobierno, porque en las redes también se dice eso, lo mató el gobierno, la nata lo deja entrever, y en realidad yo creo que se suicidan porque no tiene la valentía suficiente como para enfrentar lo que él dijo que tenía, los datos que él tenía. De lo contrario, porque se mata el día antes. Carlos Aznar es director de Resumen Latinoamericano, con él estamos hablando. ¿Por qué pensás que la presidenta dio la orden de abrir los archivos después de la muerte de Nisman? Yo creo que la presidenta tendría que haberlos abierto mucho antes, obviamente. Creo que el gobierno no podía hacer otra cosa. La presión es muy fuerte en ese sentido también, y internacionalmente tiene que dar un paso adelante diciendo, bueno, si hay algo bajo sospecha que tenga que ver con nosotros, con el propio gobierno, no queremos que quede ninguno de los hilos que Nisman podría tirar hoy en la comparecencia que iba a hacer ante el Parlamento, y bueno, lo sabe. Es una forma de desmantelar lo que se le quiere imponer internacionalmente, porque si no, ella queda muy mal parada con este ataque. Y queda muy mal parada, así hay que leer solamente lo que está escribiendo en ese momento, fíjate en las páginas web del New York Times, del, ¿cómo se llama el otro diario? La cadena BBC también ha sacado de que el gobierno está en un callejón sin salida, o sea, hay una presión internacional mediática y no mediática, que pone al gobierno en un lugar realmente difícil. Entonces, yo creo que tampoco lo que de alguna manera se abre, en estos archivos que se abren, tampoco son fundamentales. Tampoco nos creamos que estos audios que se van a dar a conocer son, ya se saben, incluso muchos de ellos se han denunciado cuando el tema del memorándum de Irán. Y se explicaba que incluso quedaba claro que Irán no tenía nada que ver. Y en muchos de esos audios también aparecen esas expresiones y esas posibilidades de sacar a Irán del medio. Así que no creo que el gobierno con esto dé una primicia. Yo creo que de alguna manera lo que hace es blanquear porque no tiene más posibilidades de resistir frente a esta presión. La Mira. Presión es muy fuerte y no es de Mañeto, como sugieren algunos. Esta presión es imperial. De ninguna manera hay que pensar que la presión nace en Clarín. Bueno, nace en Washington. Pero ahí está el tema, Carlos Aznares. Vos sabés, creo que nos conocemos bastante. Un gobierno que en vez de centrar y sumar fuerzas de la izquierda popular, de la izquierda clasista, sistemáticamente lo que ha hecho en estos por lo menos últimos 5 años es dividir el campo popular, dirigir toda la batería contra Mañeto y rendirle pleitesía al imperialismo, y me imagino que en estas situaciones de crisis anda a creerle, ¿viste? Por supuesto, y ahora van a pedir auxilio a las fuerzas populares, a las que han perseguido y han estigmatizado. Exacto, ese es el punto. Muchas veces los que estamos críticos con este gobierno por estas cosas que ha hecho mal, muy mal, a veces tenemos que salir a poner la cara también, porque sabemos que por encima de las presiones que recibe el gobierno están los enemigos nuestros en serio. Pero es que nosotros lo vamos a hacer, los que no lo van a hacer son ellos. Exactamente. Ese es el tema. Pero también hay que tener en claro, con esto difiero con vos, que también Clarín, como La Nación, fueron medios funcionales al imperio. ¿Pero qué tiene que ver eso? Eso es, no, sí, seguro, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero lo sabemos, ¿desde cuánto lo sabemos esto? ¿Fueron los Kirchner los que nos enseñaron a nosotros lo que era Clarín? ¿Cuando Néstor tuvo un pacto con Clarín durante 4 años? Claro. ¿Quién le renovó las concesiones a los llamados medios opositores? De pronto nos van a enseñar a nosotros lo que es el imperio. Es un chiste. Bueno, Carlos Aznares, te lo agradezco muchísimo. Disculpa que te llamamos un poquito más tarde, pero realmente la ciudad estaba medio cortada. No sé si todos... No, al contrario, Alfredo. Estoy en la Patagonia, te digo, porque vine a una reunión con la gente mapuche aquí. Bueno. Y me agarraste por la Patagonia. Bueno, saludos a los compañeros. Bueno, un abrazo grande. Fuerte abrazo. ATICO, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. ATICO, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Seguimos con nuestros sueños posibles en este lunes afiebrado, porque tuvimos que empezar un poco más tarde por cuestiones del tránsito en la Ciudad de Buenos Aires. No sé si todos son Nisman o no son Nisman, pero la verdad que no se podía circular. Y ya hemos hablado con Carlos Aznárez, y ahora la segunda entrevista tiene un título que deliberadamente hemos puesto provocativo: Consumidores Esclavos. Es decir, el consumidor, que en la Argentina además es el principal contribuyente, ya que la mayoría de los impuestos son al consumo. Recordemos el memorable IVA, que iba a ser transitorio, ahora está en el 21%, incluso para alimentos de canasta básica. Bueno, los precios y las empresas de servicios y las que dan electricidad y las telefónicas y las de telefonía celular nos transforman a todos, o a casi todos y a casi todas, en esclavos de esas empresas. Y hay algunos dirigentes que vienen del socialismo en serio, no de su versión actual, sino del verdadero socialismo, socialismo de Palacio, de Juan B. Justo, que se han ocupado mucho del tema de los consumidores. Y, por ejemplo, hay una organización muy importante que se llama Consumidores Libres. Justamente por eso esta columna quisimos llamarla Consumidores Esclavos. Y tenemos para hablar a mi gran amigo y compañero Héctor Polino. ¿Cómo estás, Héctor? Buenas noches, muy bien, gracias. Te voy a pedir, por favor, si elevan el volumen, que oigo muy bajo. Bueno, estamos en eso con nuestra querida operadora, que ya se está... ¿Me escuchás mejor ahora? A ver, sí. ¿Mejor? Espere, sí. Bueno, Héctor Polino, en tu experiencia, además de como dirigente cooperativista, tiene mucho que ver en estos últimos décadas, diría, con el tema de el consumo, ¿no? Como el consumo termina siendo casi una razón de Estado, y a donde empresas oligopólicas o monopólicas realmente tienen un mercado cautivo, esclavo, cuando dan el servicio, cuando tarifan y cuando no dan el servicio también. ¿Qué reflexión te merece lo último que ha pasado y sigue pasando sistemáticamente, que son los cortes de luz en la Ciudad de Buenos Aires? Se debe a que las empresas Edenor y Edesur no han hecho las inversiones necesarias para prestar un servicio de buena calidad. Cuando se privatizó Segva en el año 1990, se otorgó un servicio a perpetuidad, 90 años de plazo con opción de prórroga a 10 años más, es decir, una concesión a un siglo. Era de prever que en una concesión con un periodo de tiempo tan prolongado se iban a producir un aumento en el consumo, sea por aumento en el número de población, sea por avances tecnológicos, sea por aumentos de temperatura, y en consecuencia las empresas debieron haber hecho las inversiones necesarias para tener las redes preparadas para enfrentar esos picos de temperatura, esos aumentos en el consumo. Lamentablemente las empresas no lo hicieron, porque no nos olvidemos que los marcos regulatorios de la década de los años 90 fueron marcos regulatorios hechos en buena medida en los estudios de los profesionales de las empresas, más que los profesionales que representaran al Estado argentino. No nos olvidemos que los entes de control son entes que también en general responden más a los intereses de las empresas que a defender los derechos de los usuarios. Y basta ver además que cuando hay estos problemas de corte de energía eléctrica, rara vez aparece dando la cara en algún medio masivo de comunicación social un representante de las empresas. En general, aparecen exsecretarios de Energía de la Nación de distintos gobiernos tratando de explicar y justificar lo que está pasando y argumentando además que todo se debe a las bajas tarifas que pagan los usuarios. Entonces tenemos acá una sincronización de marcos regulatorios laxos favorables a las empresas, entes reguladores o de control que hacen, que miran para el costado y que están muy influenciados también por las empresas. Y luego, exsecretarios de Energía que estuvieron durante varios periodos desde la privatización hasta ahora, al frente de los organismos políticos de la Secretaría de Energía, nada menos de la Nación. Entonces los usuarios nos encontramos absolutamente desprotegidos con estos permanentes y reiterados cortes de energía eléctrica, sobre todo en los meses de diciembre y enero de cada año, que es cuando aumentan las temperaturas, ¿no? Estamos hablando con Héctor Pollino. Héctor, buenas noches, Irene Antinori te saluda. Buenas noches, ¿cómo te va? Bien, yo tengo dos preguntas para hacerte. ¿Por qué en general la zona más castigada es la zona sur, la zona de Flores, Mataderos, Caballito? Sin embargo, que es Edesur, sin embargo Edenor más o menos funciona bien. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, ¿a qué se debe esto? Porque vos hablabas de la no inversión, pero evidentemente el Edenor invierte, porque no hay cortes. Algo pasa. Y la otra pregunta es, el otro día escuchaba una mujer que, bueno, que tenía heladería y había perdido absolutamente todo por los cortes prolongados en los días y que no le permiten reclamar porque no está dentro de lo que es ámbito de vivienda. ¿Y a quién se recurre cuando uno tiene esas pérdidas? Bueno, se recurre a la propia empresa. Los usuarios que se han visto perjudicados por los cortes, en este caso que han perdido la mercadería helado, o que puede ser que a un usuario se le haya roto la cadena de frío de medicamentos, o que un industrial se ha atrasado en el cumplimiento de un determinado contrato, o que un profesional que tiene el consultorio ubicado en el décimo piso de un edificio en propiedad horizontal no ha podido atender a sus clientes, a sus pacientes. En fin, cualquiera sea la característica del usuario, sea residencial o comercial o industrial, tiene el derecho de reclamar a la empresa una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. Para eso tiene que reunir la mayor cantidad de elementos de prueba de todo tipo que acrediten el monto que va a reclamar. Y entonces tiene que presentar en la oficina comercial de la empresa, que corresponde a su domicilio, a su industria, a su comercio, una nota por duplicado para que le sellen la copia y le quede la constancia, y con la mayor cantidad de elementos de prueba que acrediten el monto aproximado de los daños y perjuicios, sean facturaciones de compra, sea un presupuesto para reparar un artefacto que se ha quemado, sea un contrato de la entrega de un determinado bien a una determinada empresa, etcétera, etcétera. Si la empresa no contestara o contestara insatisfactoriamente en el plazo de 10 días, el usuario tiene derecho a reiterar el reclamo de la misma manera ante el ente regulador, que funciona en la calle Suipacha 615 de la ciudad de Buenos Aires. Si el ente regulador tampoco le respondiera o le respondiera de manera insatisfactoria, con todos esos elementos siempre le queda abierta la vía judicial para efectuar el reclamo. Pero a la altura, si tenés un kiosquito que vendés helado, ya te quedaste sin mercadería, sin nada, y te claro. Estás pidiendo moneditas en la calle. Claro, bueno, ese es el trámite que hay que hacer. Reclamar primero ante la empresa y luego ante el ente regulador. Y los usuarios residenciales, el ente regulador, a pedido, a reclamo de las entidades de defensa de los consumidores, entre ellas Consumidores Libres, en todos estos casos ha estado dictando una resolución donde establece un monto fijo en concepto de daño directo en función de la cantidad de horas que los usuarios estuvieron privados del suministro de la energía eléctrica. Y ese monto establecido por una resolución del ENRE, las empresas lo van descontando de las facturaciones que se van produciendo. En esa resolución, si ha habido una reincidencia en los cortes de la energía eléctrica, es decir, que el usuario en diciembre del 2014 o enero del 2015 ha sufrido un corte de energía eléctrica también en diciembre del 2013 o enero del 2014, es decir, que ha habido una reincidencia, entonces ese monto en concepto de daño directo se duplica. Y ahí el usuario no tiene que hacer ningún trámite, simplemente es el ente regulador el que saca la resolución estableciendo el monto en función de la cantidad de horas que se ha visto privado el usuario, y luego ese monto se va descontando de las facturaciones que se van devengando. Héctor Polino, con él estamos hablando, es un dirigente socialista, un militante, pero en este caso tenía más que ver con el tema de su organización, Consumidores Libres. Recordamos un poquito qué fue lo que pasó con el inolvidable Guillermo Moreno. Ustedes fueron suspendidos, ¿no? Sí, el 24 de agosto del año 2012 salió publicado en varios medios de prensa el relevamiento de precios de la primera quincena del mes de agosto del año 2012. Relevamientos que venimos haciendo desde hace 20 años cada 15 días en supermercados y negocios barriales de la ciudad de Buenos Aires. Y relevamientos que además hacemos en función de lo que nos obliga el artículo 56 de la ley 24.240 de defensa del consumidor, que entre tantas otras tareas que les encomienda a las entidades, es hacer relevamientos de precios y dar a conocer sus resultados. Lo que el secretario quería es que nosotros, por un lado, cumpliéramos con la ley haciendo el relevamiento de precios, pero que después mintiéramos, como lo venía haciendo el INDEC, sobre los resultados que nos daban los relevamientos. Como nosotros decíamos la verdad, entonces, el día 24 de agosto, el mismo día que salió publicado en nuestro relevamiento en los diarios, entre ellos el diario Clarín, y digo y señalo al diario Clarín, porque aunque parezca mentira, en el texto de la resolución dice, por haber sido publicado en la página 26 del diario Clarín del día de la fecha, se tomó la medida de suspendernos provisoriamente del Registro Nacional de Entidades de Defensa de los Consumidores, sin darnos el derecho a la defensa, sin dictamen jurídico previo, fundando la resolución en el artículo 4 de la ley 24.240 que está referido a las empresas proveedoras, no a las entidades de defensa de los consumidores, un verdadero desatino, una verdadera arbitrariedad, y se nos suspendió. Fuimos la primera entidad en el país y hasta donde sé en el mundo que fue suspendida por un gobierno por cumplir con sus obligaciones establecidas en la ley. Bueno, reclamamos ante, primero en sede administrativa, luego ahí no tuvimos eco, fuimos a la justicia. La justicia, el 23 de diciembre del año 2013, saca una resolución diciéndole al organismo de control que tiene que restablecernos en el registro plenamente, que no se justifica continuar ocasionándole daño a la entidad por más tiempo. Y de esa resolución del diciembre del 2013, recién en octubre del año 2014 se nos levantó la suspensión del registro nacional. Como podés observar, una verdadera arbitrariedad, incluso un verdadero desacato a la resolución judicial, porque desde el 23 de diciembre del 2013, recién el 10 de octubre del 2014, dan cumplimiento a la resolución judicial. Bueno, ahora continuamos trabajando normalmente. Debo decirte que todavía no nos han pagado la Secretaría de Comercio y otros organismos el monto de los subsidios que nos corresponde por las tareas que llevamos a cabo en los distintos organismos de control, porque en todos los organismos de control hay comisiones de asociados donde están las entidades de defensa de los consumidores, donde trasladamos las quejas que nos traen los usuarios, por ejemplo, por los cortes de energía eléctrica. Entonces, en el ENRE o en el ARGAS o en lo que fuere, llevamos los reclamos de los usuarios y abogamos por la solución a esos reclamos. De modo tal que una entidad de defensa de los consumidores, constituida por un grupo de mujeres y hombres que trabajan casi sin percibir ninguna remuneración más que viáticos, y el que habla, que fue el fundador, es decir, desde hace 20 años jamás he cobrado 50 centavos partido por la mitad. Al contrario, siempre he puesto dinero en mi bolsillo para mantener la entidad, sobre todo en los primeros años y sobre todo en estos dos años que estuvimos suspendidos. De modo que es una tarea social que hacemos con mucho entusiasmo, con mucho gusto, pero que lamentablemente la administración anterior de la Secretaría de Comercio quería alinear a las entidades en oficialistas y opositoras, ¿no? Y nosotros no nos han doblegado a nosotros, continuamos haciendo los relevamientos y como la entidad estaba suspendida, los daba a conocer personalmente y diciendo, bueno, ahora si quieren tomen una medida sancionatoria contra mi persona, pero no vamos a dejar de hacer los relevamientos y de dar a conocer a la opinión pública. Bueno, Héctor Pollino, te agradecemos muchísimo tu tiempo, toda la información que das siempre con tanta generosidad. Me acuerdo todavía la nota cuando vos habías renunciado a la jubilación de privilegio como concejal, eso siempre queda en mi recuerdo y en el de muchos, por supuesto. Te mando un fuerte abrazo y te seguiremos llamando a la brevedad. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Te agradezco mucho tus palabras y estoy a tu disposición cuando gustes. Muchas gracias, Héctor. Fuerte abrazo. Hasta pronto. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Por Radio La Retaguardia. Seguimos con nuestros sueños posibles, gracias a la gentileza de nuestra operadora. Vamos a continuar unos minutos más porque no podemos dejar de llamar a María del Carmen Verdú, referente de Correpi. El programa por la M690 ya terminó, seguimos con la retaguardia.com.ar. Y voy a leer, mejor dicho, no lo voy a leer, pero sí voy a mencionar algo muy específico que pide Apemia hace bastante tiempo, que es la formación de una CONADEP respecto al tema de AMIA, ¿no? Es decir, se manifiesta absolutamente escéptica respecto a que pueda ser investigado por la Corte Suprema de Justicia y pide, bueno, algo que el gobierno finalmente dio, ¿no? Que se abran las pruebas que manejaba el fiscal Nisman, eso tarde piaste, pero el gobierno lo dio, que el tema no pasa por designar un nuevo fiscal y que... lo quiero leer específicamente, resulta imperioso que se abran los archivos secretos en pro del Estado, esto ya se hizo, y que se forme una comisión investigadora independiente en el Congreso Nacional para investigarlo y centralizar su custodia. Esta es la declaración de Apemia, que me parece importante porque, bueno, los que recordamos, Laura Ginsberg, que es la referente principal de Apemia, se opuso muchísimo al memorándum de entendimiento cuando lo presentó el fiscal Timerman. Bueno, terminó el programa, no pudimos comunicarnos con María del Carmen Verdú, lamentablemente. Pero seguramente la semana que viene la vamos a tener, porque la columna de Correpi es muy importante para Sueños Posibles. Como dice Enrique Pinti, antes que me olvide, bueno, yo me estoy olvidando casi de todo, pero bueno, un especial agradecimiento a Natacha, que realmente nos cubrió antes de llegar y ahora que nos quedemos un ratito más. El lunes que viene, 21 horas en punto, Sueños Posibles por AM690 y por la retaguardia.com.ar. Felices Sueños Posibles, Irene, Natacha, Fernando y Eugenia, que no sé por dónde andan, ni me importa. Felices Sueños Posibles. Felices Sueños Posibles. Esto fue Sueños Posibles.